lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Estos son los artistas que participarán en Desafío Play por Chile, para visibilizar y ayudar a cientos de niñas y niños que aún no tienen acceso a una educación digital. Sebastián Yatra, Denis Rosenthal, Cami, Javiera Mena, Santa Feria y más serán parte del festival el próximo sábado 13 de febrero. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.